Marcelo Beñer, abogado, se presentó un recurso de amparo por el cierre del CEOS en la histórica escuela Eva Perón. Escuchamos lo que su opinión al respecto. Bueno, muy bien. En base a la decisión adoptada por la Dirección General de Escuela, el grupo de madres y padres que se han visto afectados han decidido plantear estas acciones de amparo, que pretenden no solamente dejar sin efecto la resolución dictada por la Dirección General de Escuela, en el sentido de no asignar más recursos, sino porque además consideran que es violatoria de los convenios internacionales de protección de los derechos del niño y de la discriminación de la madre trabajadora. Especialmente también se hace hincapié en que la oferta educativa efectuada por la Dirección General de Escuelas el año pasado y que fuera aceptada por los padres y madres del Jardín Evita, no se ve cumplida, razón por la cual también se vería transgredido la ley de consumidor. Aparte de esto, también se está incumpliendo con la Ley Nacional de Educación, porque está municipalizando, el gobierno de la provincia está tercerizando la educación. Doctor, y en ese contexto, ¿qué acciones concretas quedan después de este recurso? ¿Qué es lo que viene después? Bueno, las acciones, en principio, las acciones de amparo son acciones excepcionales, extraordinarias, que tan solo buscan la reparación de un daño inminente e inmediato. Los tres jueces que intervienen son los doctores, la doctora Salvini, el doctor Civit Evans y el doctor Dantiac Sánchez, de los cuales espero una resolución que atienda a los derechos a la igualdad de género, que atienda, que porque es una cuestión de género esto, porque las trabajadoras, las mujeres trabajadoras, las madres trabajadoras se ven especialmente afectadas, y los niños, porque no solamente se les está privando del derecho a la educación, sino también de la alimentación, de la contención, a la cual tienen que responder, porque son garantes. El gobierno de la provincia es garante de esto. No puede desentenderse y decir, esto es una cuestión de una empresa o de una fundación. Para eso tiene la Dirección de Personas Jurídicas, para que controle el correcto desempeño y desarrollo de estas entidades intermedias. Hoy son ya 12 los CEOs que han sido cerrados, y esto va a seguir porque también, por ejemplo, las escuelas, por ejemplo, una escuela en la Valle como es la Tierra Campesina o la Violeta Parra, estamos hablando del barrio La Favorita, es una continuación, una política de recorte. Una política de recorte, pero solamente para el sector pobre. Porque pregúntese si es la única entidad en la provincia, si tiene entidades, por ejemplo, fundaciones, entidades que estén a cargo de instituciones educativas, si es la única que tiene, de que pueda tener inconvenientes administrativos. Porque si este es el caso, debería cortarle los recursos a distintas empresas, escuelas privadas, que tienen subsidio estatal. Porque si esto es así, que se les corte el subsidio estatal a una gran cantidad de colegios privados. Claro, que están en igual de derechos, exacto, en igualdad de condiciones, no importa el status quo que esté ostentando. A tal cual. Es así, es una cuestión de un principio de igualdad. En principio de igualdad y por sobre todo de no discriminación. Y acá nos estamos encontrando con que sí se está discriminando. Se está discriminando a la gente pobre, se está discriminando a la mujer trabajadora. Y entonces, esto es algo que se ha normalizado en la sociedad mendocina. Y esto es el punto de inflexión necesario para que la justicia ponga un coto a todo esto. Porque es intolerable, es inadmisible que se haga esto. Se le está dejando sin recursos a la gente que menos recursos tiene. Le dicen que soporte esta crisis en esta situación. Hoy, a mitad de año, este señor director de escuela decide sobre la persona de los niños, sobre pretexto de que lo hace para cumplir con una ley y una normativa. Entonces está declarando abiertamente que es un inútil, tanto el gobernador como él. ¿Por qué? Porque la dirección de personas jurídicas estaría dibujada dentro de todo esto. Entonces, le dicen a los padres que se busquen a alguien que sostenga esto, que sostenga el sistema educativo y que se hagan cargo de ellos, cuando ellos son los garantes de la educación en la provincia.